Comenzamos con el orden del día de la sesión plenaria de hoy, estando presente todos los grupos, San Borondón, Ganemos, Partido Socialista, Coalición Canaria, disculpar la ausencia de Pedro Viñoly, que sea, y de Tania. Y además Pedro Viñoly, que se halla en una competición de petanca, a ver si nos trae algún título para el municipio. Y Tania, supongo que por laboral. Motivos laborales. De Unidos por Yaiza estamos todos y del PIL también, ¿no? Pues comenzamos, si les parece bien, con el punto número 1. Aprobación si procede del borrador de las sesiones anteriores correspondientes a los días 24 de marzo y 20 de abril de 2017. ¿Tienen algo que objetar respecto al acta? San Borondón. Buenos días a todos. Bueno, no, nada que objetar. Muy bien, Ganemos. Buenos días a todos y a todas. Referente a la aprobación del borrador del pleno del 24 de marzo de 2017, y después de revisar dicho borrador, observamos que en la página número 7 de la documentación aportada, en el punto número 5, dación de cuenta del informe anual cumplimiento del plan de ajuste del Ayuntamiento de Yaiza RDL 4/2012, en el apartado de alegaciones aparece como el concejal de San Borondón don Juan Francisco Muñoz Rosales. Bueno, eso ya, igual que cuando perdona que te interrumpa, igual que cuando me notifican las comisiones, en vez de Rosales ponen Morales. Ya se lo he dicho en muchas ocasiones, pero siguen insistiendo lo mismo. Pero bueno, ya que lo dice el compañero, yo digo también eso, ¿no? Déjeme que siga un momentito. Debe de aparecer don Juan Francisco Monzón Rosales. Hago esta alegación. Y no Morales. Hago esta alegación por el apellido Muñoz, ya que puede prestar confusión a la persona que lea el acta. Por eso insto a esta secretaría que se tome nota y se subsane esta errata. Muy bien. Y referente al borrador del pleno extraordinario y urgente del 20 de abril de 2017, nada que decir. Muy bien, muchas gracias. Zoe. Buenos días, nada que decir. Coalición. Igualmente, nada que decir. Muy bien, pues entonces, con las salvedades expuestas por el concejal de Ganemos, se aprueba por unanimidad. Okay.